Aida Sayase, pianista y compositora. Voy a estar presentando el miércoles 28 de noviembre a las 21 horas en el Centro Cultural Torcuato Tasso mi sexto disco, que fue editado este año por el sello independiente Aqua Records. Este disco consiste en básicamente las músicas que tengo ganas de tocar ahora, que son músicas que fueron grabadas en el año 94, en dos fechas de conciertos que hicimos con los mismos músicos con los que estaremos tocando esa noche del 28, que son en guitarra Horacio Pozzo, en batería y percusión Sebastián Petrosini, en la flauta Alejandro Santos, y en esta ocasión como invitado especial va a estar Fernando Galimani en el contrabajo. El material que vamos a presentar, que va a ser básicamente de este sexto disco, que se llama De Corea a Mozart, va a consistir en Children's Songs de Corea. Además están unos temas de Ralph Towner, que se llama Innocenti, y en vivo también hacemos otro tema que se llama Lady B. Y luego está La Chacarera de mis Pagos, de Julio Argentino Jerez, dos temas de Horacio López, Aruba. Y en vivo haremos también uno o dos temas míos como homenaje al maestro Salgán, el candombe El Retorno. Como primicia también estamos inaugurando con Jorge Retamosa, saxofonista y compositor, presentaciones en conjunto, de la cual esta será sin duda la primera. Y bueno, es una gran alegría compartir con él y los músicos que tocan con él esta fecha.